Esta canción es la que siempre quiso hacer Pitbull, pero no le salían las palabras. La vida es un atasco, hoy cogeros un atajo. Una última mirada al espejo hace que te sientas guapo. Es la primera mirada en esa noche que te retrata. La última reflejada en el culo de un cubata. Parece que quedaron marcadas las huellas de las suelas que os guiaron noches atrás sobre estas aceras, sin un duro en la cartera y las manos ocupadas. El puntillo donde quieras, esa es la magia. No es ser borracho, no, a ver si te enteras. Catar es un oficio y estás en base de pruebas. Después de las penas, creo que viene algo. La alegría no, un resacón del 43 al 4. Si buscas bregas, bragas son los principios de tu vida. Se está rifando María y llevas todas las papelinas. Para la mente que se desbarata, un rápido remedio. Una botella barata y vaso sin hielo en invierno. No te confundas, no es removerlo, sino mezclarlo. Si te ofrecen algo, es de mala educación rechazarlo. Silencio, mirar es gratis, no está patentado. Descubrir una nueva parte de ti con cada trago. En este cielo sin color no existe estrella iluminada. Se vende desagradable sabor para amor de fin de semana. Poética forma de decir que te sabe la boca pota. Puta sabía la primera decisión para la mente que no se ofusca. Conocedor del alto vuelo, sin dolor no existe consuelo. Tan solo créetelo, con los pies en el cielo y la cabeza en el suelo. Hey, ponme un 43 sin hielo. Conocedor del alto vuelo, sin dolor no existe consuelo. Tan solo créetelo, con los pies en el cielo y la cabeza en el suelo. Ponme un 43 sin hielo. Alcohol y si puedo falo. Es la filosofía del apagado. Ya lo sabes hermano, fracasar no es malo. Es triunfar desde el otro lado. Ponte tu mejor capa, busca tu gata en celo. Cambia tu cara de rata, que lo que sube es el hielo. ¿Dónde dejo las espuelas, caballero? No existen mujeres feas, no, sino copas de menos. No te acoso, simplemente no te dejo sola. Alquilo rabo de segunda mano a diablesa sin cola. Tú me miras, yo te miro, no es curioso, coincidimos. Solo quiero ser amigos de los que ves los domingos. Tiro a tirarte caña si te tengo a tiro para tirarte. Está tirado, estiro la tira tras el tirante. Segundos para hacerte el interesante. Hey, yo lo manejo el mal. Porque salir es tan honrado como trabajar. ¿O qué te crees? ¿Que no cansa patearse las calles de madrugada? Ese frío y bailar toda la noche sin descansar. Estar de dieta me obliga a beber hasta vomitar. Esta es mi irónica manera de rendir homenaje a todo aquel que sigue la doctrina del descarte. Que dice, vive en la oscuridad como silueta de alguien. O muere en la claridad como cruel don nadie. Conocedor del alto vuelo, sin dolor no existe consuelo. Tan solo créetelo, con los pies en el cielo y la cabeza en el suelo. Hey, ponme un 43 sin hielo. Conocedor del alto vuelo, sin dolor no existe consuelo. Tan solo créetelo, con los pies en el cielo y la cabeza en el suelo. Ponme un 43 sin hielo. Algún día tenía que hacer una canción que hablara de sexo, drogas y alcohol. Me temo que esto es lo más parecido a ello. Yeah.